Biblia. Es la verdad del Evangelio. Y eso es lo que vamos a considerar el día de hoy. Me gustaría orar un momento antes de entrar en el tema para esta tarde. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti y reconocemos que somos tus hijos necesitados. Tú eres nuestro Padre amoroso y nos has llamado a tu gracia y vimos la luz porque tú tomaste la iniciativa de acercarte a nosotros y ahora, Señor, como tus hijos hambrientos, venimos a ti pidiendo que tu palabra nos instruya. Y Señor, yo sé que seguramente hay muchas distracciones, hay cansancio quizás también, pero te pido que tú alejes de nosotros cualquier distracción. Padre, te pido que tú seas el único objeto de nuestra atención el día de hoy. Que no pensemos en cualquier otra cosa, más que lo que tú quieres hablarnos, Señor. Que nuestras mentes estén atentas, que nuestros corazones estén sensibles a tu palabra. Y Señor, que de esta manera podamos salir de aquí y andar de una manera diferente a la que quizás hemos andado. Transforma y renueva nuestro entendimiento para que podamos estar firmes en tu verdad. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén. El día 24 de mayo del año 2011, en la ciudad de Nueva York, murió una mujer cuyo nombre era Huguette Clark. Tenía 104 años de edad y era dueña de unas empresas mineras valoradas en más de 300 millones de dólares. Un año y medio después, en diciembre del 2013, unos niños en el estado de Wyoming, al norte de Estados Unidos, en diciembre, donde hacía mucho frío, encontraron el cuerpo de un pobre hombre indigente que había muerto helado y congelado. Cuando hicieron las investigaciones, encontraron que este hombre se llamaba Timothy Gray. Pero lo más sorprendente es que este hombre era sobrino de Huguette Clark, esa multimillonaria que había muerto. Y al investigar encontraron que Huguette Clark le había dejado a Timothy Gray 19 millones de dólares. Y entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un hombre que tiene 19 millones de dólares esté viviendo debajo de puentes, expuesto a los elementos y muriendo de frío, literalmente muriéndose de frío? ¿Cómo es posible? Bueno, es muy fácil. Y la respuesta es que este hombre simplemente no sabía que él había heredado 19 millones de dólares. Había perdido contacto con su familia y entonces no sabía las increíbles riquezas que le pertenecían a él. De alguna manera creo que esto ilustra perfectamente para nosotros cómo muchos creyentes vivimos, a pesar de las increíbles bendiciones que Dios nos ha dado. No conocemos esas bendiciones y entonces no vivimos una vida que corresponde a los privilegios que nosotros tenemos en Cristo. Y vivimos vidas derrotadas, no conocemos la vida abundante que Jesucristo prometió darnos. Y entonces, al no conocer el Evangelio, nosotros no podemos conocer su valor ni el poder que tiene para nuestra vida. Y esto es lo que nosotros queremos estudiar el día de hoy, porque todos nosotros, el inconverso y el salvo, también necesitamos el Evangelio. Y esto es quizás un poquito diferente a lo que muchos de nosotros pensamos, porque pensamos muchas veces que el Evangelio es para una persona que es inconversa. Él necesita el Evangelio, pero ya cuando tienes el Evangelio, de ahí en adelante necesitas algo diferente. Pero quisiera tomar prestada una frase del autor Jerry Bridges. Él lo escribió en un libro que se llama La disciplina de la gracia, que recomiendo muchísimo. Y él lo que nos dice que es todos los días tienes que predicarte el Evangelio. Todos los días tienes que predicarte el Evangelio. Lo necesitamos, todos nosotros necesitamos el Evangelio. Ahora, puede sonar un poquito extraño, pero quiero demostrar esta tarde, en los primeros minutos, que esto no es algo que este autor se ha inventado y que nadie más ha dicho. Un teólogo llamado Don Carson escribió que Pablo no podía hablar mucho acerca del gozo cristiano, ni de la ética, ni del compañerismo cristiano, ni de la doctrina cristiana de Dios, ni de cualquier otro tema sin finalmente vincularlo a la cruz. Pablo estaba centrado en el Evangelio, estaba centrado en la cruz. Y lo que podemos demostrar es que en el Nuevo Testamento continuamente y constantemente regresan al tema del Evangelio. Ahora, quisiera tomar unos minutos para demostrar esto del Nuevo Testamento, porque creo que para algunas personas que esto es algo completamente nuevo, tú estás pensando, ¿pero cómo? ¿De dónde viene esa idea tan descabellada? Eso es para los inconversos. Todos sabemos que eso es para ellos. Bueno, vamos a ver lo del Nuevo Testamento. Aún muchos de nosotros que hemos escuchado esa frase, ¿no? De predicarse el Evangelio, o quizás incluso de que pues todos los días, todos los cristianos necesitamos el Evangelio, no sabemos la base de eso. Y quiero demostrar que esto es así del Nuevo Testamento. Y vamos a correr porque hay poco tiempo para ver esto. Pero vamos a ver cómo en la vida cristiana el Evangelio no es solamente una llave que abre la puerta y luego puedes tirar la llave porque no la necesitas más. No es, usando la ilustración de una carrera, la línea de salida. Bueno, la cruzas al iniciar la carrera, pero luego ya nunca más regresas a la línea de salida. No. El Evangelio es la pista sobre la cual corremos la carrera y tenemos que correr la carrera sobre esa pista. Si no, no vamos a llegar a la meta. Ahora veamos de dónde sale esto en el Nuevo Testamento. Al pensar esto, hace unos días estaba pensando dónde es que el Nuevo Testamento regresa al Evangelio para hablarle a cristianos. Y hay muchos pasajes. Vamos a correr 8. ¿Verdad? Vamos a mencionar 8 rápidamente. Entonces, trae los dedos así como para buscar muchos pasajes. ¿Sí? Ok, vamos con el primero. El primero, Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 33. Probablemente el pasaje más famoso, quizás lo hemos mencionado incluso aquí en muchas de las sesiones el día de hoy. Pero en Efesios 5, 21 al 33, el apóstol Pablo quiere hablar del matrimonio y quiere explicar cómo tener una relación matrimonial sana. Y entonces, ¿qué hace? Va al Evangelio y menciona a Cristo. Incluso al final del pasaje menciona que hablo de un gran misterio. Ah, no, pero no hablo tanto del matrimonio como de Cristo y de la iglesia. Entonces lo que encontramos es que si tú quieres tener una relación matrimonial sana, ¿qué necesitas? El Evangelio. El Evangelio es el fundamento para una relación matrimonial sana. Ahí mismo, si estás en Efesios capítulo 5, si vas a Efesios capítulo 4, ¿qué encuentras en el versículo 32? Pablo quiere motivarnos a perdonar a nuestros hermanos en Cristo. ¿Y cómo lo hace? Recordándonos que hemos sido perdonados por Dios en la persona de Cristo. Y entonces el fundamento para el perdón es el Evangelio. Ahí está. Romanos capítulo 5. Me tocó predicar este pasaje en Monterrey hace unas semanas. Y aprendí algo estudiando este pasaje. En este pasaje, en Romanos capítulo 5, hay ese versículo que conocemos que dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y usamos ese versículo para comentarlo y compartirlo con las personas inconversas. Pero en Romanos capítulo 5, ¿sabes cuál es el tema? Bueno, en el versículo 1 nos menciona que hemos sido justificados por la fe y que tenemos paz para con Dios. Y la palabra paz para el mundo antiguo, especialmente el judío, shalom, significaba bienestar completo. Tú tienes bienestar completo porque has sido justificado por la fe. Y entonces las personas se preguntarían, si tengo bienestar completo, ¿por qué estoy pasando tribulaciones? Si yo estoy pasando tribulaciones, quizás eso significa que Dios no me ama. Pero lo que el apóstol Pablo nos demuestra es que Dios sí nos ama, y lo sabemos porque cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mira el versículo 9 entonces. Lo que el versículo 9 nos dice, y es el punto de Pablo, es que si Dios te salvó cuando eras enemigo, sin duda, ahora que eres hijo, te va a salvar y te va a preservar a través y a pesar de las tribulaciones hasta el día final. Entonces, si tú estás luchando con pruebas y las dudas que vienen por esas pruebas, ¿qué necesitas? El Evangelio. El Evangelio es el fundamento para superar las tribulaciones, las pruebas y las dudas. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Aquí el apóstol Pablo nos habla del pecado y de las tentaciones y de cómo vencer el pecado. Y muchas veces cuando nosotros queremos motivarnos a vivir una vida de santidad, ¿cómo nos motivamos? De muchas maneras, ¿verdad? con la culpa, con el temor, con el orgullo, y hablaremos brevemente de eso en un segundo. ¿Qué hace el apóstol Pablo? ¿Sabe lo que menciona? El Evangelio. El Evangelio nos recuerda que hemos muerto con Cristo, nos recuerda que Jesucristo resucitó para andar en vida nueva, nos dice que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros porque hemos muerto al pecado con Jesucristo. El apóstol Pablo regresa una y otra vez al Evangelio. Entonces, el Evangelio es el fundamento para vencer la tentación en nuestra vida. En Romanos capítulo 14, ¿cuál es el tema de Romanos 14? Bueno, hay diferencias de opiniones sobre ciertos temas. En Roma eran los temas de la carne sacrificada a ídolos, de días festivos, lo menciona el versículo 2, el 3, el 6, en otros. Bueno, ¿qué hacemos cuando hay diferencia de opinión? Bueno, lo que hace el apóstol Pablo es que nos recuerda del Evangelio. En los versículos 9, el versículo 15, nos dice, oye, pero Cristo murió por esa persona con la que tú te estás peleando. Entonces, si nosotros queremos sanar las divisiones y las diferencias de opiniones, ¿qué tenemos que hacer? Regresar al Evangelio. Estamos corriendo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 1. Aquí tenemos otra situación. Aquí es la situación de una iglesia dividida. Corinto está dividida, la iglesia. Unos están identificando con Apolos, otros con Cefas, otros con Pablo. Los más espirituales dicen, no, pero yo soy de Cristo, ¿verdad? Bueno, así anda. En el versículo 12, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo sana las divisiones dentro de la iglesia? Versículo 13 les dice, a ver, ¿quién murió por ti? ¿Pablo? ¿Apolos? ¿Cefas? No. ¿Quién es el que murió por ti? Cristo. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Regresa al Evangelio. El Evangelio es el fundamento para una iglesia unida, para sanar esas divisiones. 1 Corintios capítulo 6. Al final del capítulo, el apóstol Pablo nos habla de la fornicación. Muchas veces nosotros, cuando queremos motivar a los jóvenes para que no caigan en la fornicación, hablamos de enfermedades de transmisión sexual, hablamos de embarazos, queremos meterles miedo. ¿Pero sabe lo que hace el apóstol Pablo cuando quiere enseñarnos a evitar la fornicación? Nos dice en el versículo 17 que hemos sido unidos con Cristo. Y entonces no podemos unir nuestro cuerpo con una ramera. Nos dice en el versículo 20 que hemos sido comprados por precio. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Cuando hay tentación a la fornicación, ¿qué nos dice? Tienes que regresar al Evangelio. El Evangelio es el fundamento para la pureza sexual. En Filipenses capítulo 2, y este ya es el último que vamos a mencionar, y pudiéramos mencionar muchísimos más, pero estos son 8 que se me vinieron a la mente cuando estaba ahí sentado preparando este material. Filipenses capítulo 2, ¿qué podemos ver en la iglesia? En los primeros versículos podemos detectar que había orgullo dentro de la iglesia, que los hermanos ya no estaban sirviéndose unos a otros, que ya no estaban enfocados en el avance del Evangelio de Jesucristo. Y entonces, ¿cómo vamos a sanar eso? ¿Cómo vamos a lograr que las personas se humillen y que prioricen el avance del Evangelio? Bueno, en los versículos 5 al 11, el apóstol Pablo les predica el Evangelio, les recuerda de cómo Cristo dejó el cielo y se humilló y se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces, si nosotros queremos tener humildad y servicio en la iglesia, ¿qué necesitamos? Necesitamos el Evangelio. Entonces, breve repaso, ¿verdad? Si quieres un matrimonio sano, ¿qué necesitas? El Evangelio. Si debes perdonar a otros, ¿qué necesitas? El Evangelio. Si necesitas fuerzas para superar la tribulación, ¿qué necesitas? El Evangelio. Si hay tentación que necesitas vencer, ¿qué necesitas? El Evangelio. Si tienes que manejar diferencias de opinión en la iglesia, ¿qué necesitas? El Evangelio. Si tienes que sanar divisiones que ya se han formado en la iglesia, ¿qué necesitas? Si quieres vivir en pureza sexual y evitar la fornicación, ¿qué necesitas? El Evangelio. Si quieres derrotar el orgullo y cultivar la humildad, ¿qué necesitas? El Evangelio. Queda muy claro, ¿verdad, jóvenes? Que lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, aún después de ser salvos, es el Evangelio. Entonces, creo que hemos establecido que el Evangelio es el fundamento, no solamente de la salvación, sino de toda la vida cristiana. Y es por eso que nosotros necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días. Necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días. Y entonces, en lo que nos queda de tiempo en esta tarde, nosotros nos vamos a enfocar en dos temas principalmente. Brevemente vamos a repasar las grandiosas verdades del Evangelio, cosas que la mayoría de nosotros conocemos, ¿verdad? Y luego vamos a mencionar los gloriosos beneficios del Evangelio para nuestra vida. Entonces, repasemos un momento las grandiosas verdades del Evangelio. Y todos los días tú necesitas predicarte las grandiosas verdades del Evangelio. Nunca podemos, de alguna manera, aburrirnos de estas grandes verdades. Necesitamos predicarnos estas grandes verdades todos los días. Me llama la atención en 1 Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo, escribiendo a una iglesia que era, pues personas salvas, ¿verdad? Eso es una iglesia. ¿Sabes lo que hace el apóstol Pablo? Versículo 15, capítulo 15, versículo 1, les predica el Evangelio. Aunque él sabe que ya lo han escuchado. Mira el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que no sabéis. Ah, no, no es lo que dice. Dice, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y tú dices, Pablo, por favor, esta gente ya se sabe eso. Eso es muy simple, eso es muy básico. Ya se lo dijiste. ¿Cuántas veces se lo dijiste cuando estabas aquí en Corinto? Pero Pablo dice, necesito predicaros el Evangelio. Ahora, cuando nosotros predicamos el Evangelio, muchas veces lo presentamos de una manera como si el Evangelio fuera solamente un boleto para escapar del infierno y entrar al cielo. Muchas veces esa es nuestra manera de presentar el Evangelio. Y es una de las grandes realidades del Evangelio que nos salva del infierno, pero realmente es una presentación muy egoísta cuando hablamos así del Evangelio. Entonces, ¿cómo debemos de hablar del Evangelio? Bueno, el Evangelio realmente no comienza con nosotros, con el ser humano. El Evangelio comienza con un Dios creador. Un Dios que creó el hombre, creó el universo, y sobre ese universo y en ese universo coloca la joya de su creación, que es el ser humano. Algo diferente a todo lo que él había creado. Un ser espiritual con la capacidad de tener una relación personal con Dios, de tener comunión con Dios. Eso creo que es el elemento principal de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Con una capacidad de reflejarle en nuestra vida. Y Dios nos coloca sobre la tierra para reinar como sus virreyes, para reflejar su imagen. Pero el hombre es rebelde en contra de la autoridad de Dios, ¿verdad? Conocemos la historia, parece que las mujeres estuvieron viendo esto el día de hoy en la mañana, ¿verdad? El hombre no quiere estar sujeto a Dios como su rey. El hombre no quiere ser virrey, el hombre quiere ser rey. Se rebela en contra de Dios y así entra el pecado. Y entonces, en vez de agradar a Dios y desear agradar a Dios con toda su vida, ¿qué hace el hombre? El hombre quiere disfrutar del pecado y entonces su corazón queda infectado por el pecado. Y también la muerte entra por el pecado de un hombre. Y entonces su capacidad de reflejar a Dios queda de alguna manera distorsionada, corrompida. Ya no puede reflejarle como antes, ya no puede tener la misma relación que tenía con Dios como antes. Y entonces en su maldad, por la maldad del hombre, la justa y santa ira de Dios viene sobre el hombre. Viene en esa condenación a la muerte. Pero, ¿sabes? Yo creo que casi lo más terrible es que el hombre no puede hacer absolutamente nada para resolver ese problema. Todos nosotros queremos, de alguna manera, solucionar nuestros problemas. Aquí no hay solución. La única solución es que un Dios de amor responda a la necesidad del ser humano. Y entonces Dios manda al perfecto Hijo de Dios que muera en nuestro lugar para satisfacer la ira de Dios en contra de nosotros. Y Cristo viene a la tierra y vive una vida perfecta y muere una muerte vicaria, tomando nuestro lugar sobre la cruz. Y nuestros pecados son cargados sobre Él. Y Él muere nuestra muerte para que ahora nosotros podamos vivir su vida. Y de esa manera la justicia de Dios queda satisfecha por la obra de Cristo. Y es evidente porque 3 días después Cristo resucita de la tumba. Es una gloriosa verdad del Evangelio. Estamos tan acostumbrados a estas verdades. Estamos ahí haciendo... algunos. Pero nunca nos podemos aburrir de estas grandiosas verdades que el Evangelio tiene para nosotros. Ahora, una pregunta: ¿cómo es que el Evangelio se aplica a nuestra vida? ¿Cómo es que nosotros recibimos los beneficios del Evangelio? Bueno, la Biblia usa principalmente 2 palabras, arrepentimiento y fe. Esa es nuestra respuesta. El hombre responde con una fe exclusiva en la persona de Cristo, en la obra de Cristo. En un país católico es importante enfatizar esto, porque muchas personas quieren agarrarse de Cristo y la obra de Cristo, pero también de la Virgen, también de la Iglesia. Muchas personas están dispuestas a rezar una oración si tú les compartes el Evangelio, pero no entienden que la fe verdadera es una fe exclusiva en la persona de Cristo, excluyendo cualquier otro método de salvación, cualquier otra aportación para nuestra salvación. Una fe exclusiva, un arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, es el abandono intencionado de nuestro pecado y de nuestros esfuerzos de resolver nuestro pecado. Es el abandono de nuestro pecado y de nuestros esfuerzos de resolver nuestro pecado, el problema de nuestro pecado. Y entonces ahora seguir a Cristo con toda nuestra vida. Eso es la fe y el arrepentimiento, y es lo que Dios exige del hombre. Y entonces cuando el hombre responde de esta manera a la gracia de Dios en su vida, entonces el hombre recupera su relación con Dios, recibe no solamente el perdón de sus pecados, pero algo que necesitamos enfatizar es que nos da el poder espiritual para vivir en victoria sobre el pecado ahora mismo. Muchas veces cuando nosotros predicamos el Evangelio, enfatizamos que Dios nos libra de la paga del pecado, pero Él nos libra también del poder del pecado ahora mismo en nuestra vida. Ahora ya no solamente estamos bajo, ahora ya no estamos bajo la dictadura del pecado. Eso es lo que Dios nos da en nuestra vida. Nos libra del destino del pecado y nos libra de la dictadura del pecado también en nuestra vida. Esto es lo que hace el Evangelio en cada uno de nosotros, y Dios pone en nosotros un corazón nuevo cuando deposita su Espíritu en nosotros, y ahora podemos nosotros andar haciendo las obras de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es posible que entre nosotros en esta tarde, en un grupo como este, seguramente hay jóvenes que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, donde han creído en Él, se han arrepentido de sus pecados. Sabes que no importa, joven, cuál es tu familia, cuál es tu trasfondo, no importa cuántos años estás en la iglesia y cuántos devocionales y cuántos sermones has escuchado. Allá en la Universidad Cristiana, todos los años nosotros tenemos alumnos que, a pesar de estar en una universidad cristiana y estar teniendo devocionales todos los días y clases de Biblia y cultos de capilla, no son salvos. Y en algún momento Dios llega y obra en su corazón y se arrepienten y creen en Jesucristo y son salvos en una universidad cristiana. Y es posible que en esta tarde hay jóvenes que no han tenido esa experiencia. Y joven, yo te animo a que tú vengas a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Que tú creas única y exclusivamente en la persona y obra de Jesucristo para tu salvación. Que tú dejes tu pecado, tú dejes tu vida independiente de Dios y que tú te arrodilles delante de Él como tu Salvador, como tu Señor, y tú le entregues tu vida. Si tú no lo has hecho, te invitamos a hablar con alguno de nosotros. Estamos dispuestos a hablarte más de estas grandiosas verdades del Evangelio de Cristo. Es algo verdaderamente grandioso, es algo verdaderamente maravilloso. Y espero que tu corazón esté lleno de estas verdades. Quizás estás aquí y dices, pero es que, hermano, yo ya me arrepentí, yo ya creí, eso es hace mucho tiempo, yo no necesito esto, pero necesitas predicarte el Evangelio todos los días. ¿Sabes que Dios no te llama solamente a un evento de arrepentimiento y fe? Dios te llama a una vida de arrepentimiento y fe. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Déjame nada más mencionar cómo esto sucede en nuestra vida como creyentes. Hace unos días estaba leyendo en el Salmo 86, versículo 11. Dice así, «Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre». Estaba estudiando este versículo y noté que la palabra afirmar, como se traduce en la Reina Valera, en hebreo significa unir o reunir o juntar. Y lo que el salmista nos está diciendo es que nuestros corazones están fragmentados. Corren en muchas direcciones buscando satisfacción en diferentes lugares. Y el salmista dice, Señor, une mi corazón, afirma mi corazón, reúne, junta esos pedazos fragmentados de mi corazón para que pueda temerte verdaderamente, con un corazón sencillo, con un corazón íntegro. Y estaba pensando en mi propia vida y cómo muchas veces busco mi satisfacción en cosas que no son Dios, en la opinión de las personas, en mi comodidad personal. Y sabes, en ese momento el Espíritu de Dios habla a tu vida y tú sabes que estás pecando. Y en ese momento puedes decir, ¿sabes qué? Son cosas chiquitas, son cosas pequeñas, no son pecados grandes. Y puedes seguir adelante o tú puedes creer lo que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón en ese momento a través de su palabra. Y puedes arrepentirte y empezar a cambiar. Y sabes, ese es el estilo de vida que Dios quiere que tú vivas todos los días. Fe, arrepentimiento, creyendo lo que Dios te enseña en su palabra y arrepintiéndote, dejando tu manera de pecar. Esto es el Evangelio. Estas son las grandiosas verdades del Evangelio. El Evangelio no es solamente el fundamento de la salvación, sino de toda nuestra vida cristiana. Y todos los días necesitamos predicarnos, sí, las grandiosas verdades del Evangelio, pero también necesitamos predicarnos los gloriosos beneficios del Evangelio. Todos los días nosotros necesitamos repasar los gloriosos beneficios del Evangelio en nuestra vida. Y vamos a mencionar aquí varios. Son 7. Pero pues son breves y creo que podemos aguantar, ¿verdad? Les dije que iban a tener que trabajar en esta tarde, ¿verdad? ¿Sí aguantan? Sí. Ok, bien, pues vamos allá. ¿Cuáles son algunos de los gloriosos beneficios que el Evangelio trae para nuestra vida como cristianos? Y estas cosas son realmente maravillosas. El primero es que nos preserva o nos libra del legalismo. El Evangelio nos libra del legalismo. ¿Sabes cómo es la vida cristiana de muchos de nosotros? Es una vida, pues, yo lo digo, es una vida cristiana de palomitas. Y no de palomitas como en el cine, ¿verdad? Que, no, de palomitas que tienen que ver con actividades que nosotros realizamos. Pensamos en nuestra vida, mira, fui a la iglesia, palomita. Leí mi Biblia, palomita. Me vestí de cierta manera, palomita. No fumé, no me embriagué, no usé drogas, palomita, palomita, palomita. ¿Verdad? No vi películas pornográficas, palomita, y así. Y pensamos que cuantas más palomitas podemos poner en nuestra vida, entonces mejor cristiano somos. Eso es lo que nosotros creemos. Creemos que si ponemos muchas palomitas, entonces Dios será obligado, se verá obligado a bendecirnos. Emprendemos algún proyecto, una nueva carrera. Pues me voy a portar muy bien este año para que me vaya bien en mi carrera. Y Dios nos tiene que bendecir y prosperar. Ahora, ¿cuál es el problema con esta vida? ¿Sabes que poner palomitas no satisface? Comer palomitas no satisface mucho cuando tienes hambre, ¿verdad? Pues poner palomitas en tu lista mental de lo que es un buen cristiano tampoco puede satisfacer tu corazón. Y muchas veces en nuestra vida nosotros después de un tiempo perdemos la satisfacción en nuestra vida cristiana y decimos, bueno, pero algo anda mal, pero le voy a seguir echando ganas. Pero no hay gozo en nuestra vida. ¿Sabes lo que muchas veces sucede después de un tiempo? Dios no nos bendice como nosotros pensábamos que merecemos ser bendecidos. ¿Sabes qué? Pues fui a química y me porté muy bien esta semana y en el examen saqué un 4. Dios no me bendijo. ¿Algo anda mal? Nos llenamos de confusión, quizás empezamos a amargarnos contra Dios y Dios, ¿por qué no me bendices? Pero bueno, seguramente fue que me faltó hacer algo. Y entonces redoblamos nuestros esfuerzos. Intentamos hacer algo más para ganarnos la bendición de Dios y aún así Dios nos bendice como nosotros deseamos o pensamos que merecemos. Y entonces nos llenamos de amargura. Amargura en contra de Dios. Y sabes, estamos en ese momento en una situación crucial. Porque en ese momento pueden pasar, y muchas veces pasa, algo terriblemente trágico en nuestra vida. Y hay dos maneras de responder, y las dos son equivocadas. Uno es que muchos jóvenes piensan, ¿sabes qué? Esto de servir a Dios no sirve de nada. Y entonces dejan el cristianismo. Abandonan a Dios, se van de la iglesia y nunca los vemos más aquí. ¿Por qué? Porque pensaban que si ponían la suficiente cantidad de palomitas, Dios les iba a bendecir, y eso es lo que realmente amaban, y eran legalistas. Algunos de nosotros nunca vamos a hacer eso, nunca vamos a dejar la iglesia, pero igual tenemos una respuesta equivocada. Ante el legalismo y ante esta situación, muchos de nosotros decimos, ¿sabes qué? Pues yo amo a Dios y sé que es la mejor vida, y entonces seguimos en la iglesia, pero es una vida de rutina. Es una vida de costumbre. Nuestro corazón está duro, nuestro corazón está frío, pero estamos en la iglesia. Y estamos lejos de Dios. Te pregunto, joven, ¿esto te describe a ti? ¿En tu corazón estás apagado? Quizás incluso amargado en contra de Dios porque Dios no te ha dado lo que tú piensas que mereces por tu buen comportamiento. Muchos de nosotros vivimos de esta manera. Y sabes, ese es el resultado desastroso del legalismo en nuestra vida, de no predicarnos y no entender el Evangelio. Sí, tenemos una vida cristiana en la apariencia, pero es una peligrosa distorsión del cristianismo verdadero, porque el cristianismo verdadero es una relación con Dios. El Evangelio nos preserva de ese legalismo en nuestra vida, nos hace entender que Dios nos bendice con toda bendición espiritual, nos dice Efesios capítulo 3, ¿cómo? En Cristo Jesús. Nos dice que somos aceptos como en el amado. Dios no nos acepta por nuestras buenas obras, por nuestra buena conducta, porque pusimos muchas palomitas. Nos acepta por los méritos de Cristo. Y cuando nos predicamos el Evangelio todos los días, nos libra del legalismo en nuestro corazón. Ese legalismo que endurece nuestro corazón en contra de Dios. El Evangelio, joven, nos libra del legalismo y destaca nuestra relación con Dios por la persona de Cristo. Y joven, yo me atrevo a decirte lo siguiente. Si tu cristianismo, en tu mente, en tu corazón, si tu cristianismo se trata principalmente de cosas que tú haces o cosas que tú no haces, tú eres presa del legalismo. Y necesitas que el Evangelio te libre. Y necesitas predicarte el Evangelio todos los días para que tú puedas cultivar una verdadera relación con Dios. El Evangelio nos libra del legalismo. El Evangelio también nos absuelve de la condenación. Muchas veces como creyentes vivimos una vida cargada de condenación y de culpa. Muchas veces miramos la perfecta santidad de Dios y sabemos que nos quedamos muy cortos, ¿verdad? Muy lejos de Dios. Muchas veces incluso no cumplimos con nuestras reglas descafeinadas que nosotros mismos nos hemos inventado. Y lo digo así porque sabes que el legalismo siempre termina por rebajar la perfecta santidad de Dios. Y ni esas reglas rebajadas nosotros podemos cumplir con ellas. Y entonces, ¿qué sentimos en nuestro corazón? ¿Culpa? ¿Condenación? ¿Nos sentimos mal? Y entonces no sabemos a dónde recurrir y regresamos al legalismo, a poner más palomitas, a esforzarnos más. Pero sabes, el Evangelio nos dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sabes, el Evangelio nos proclama el glorioso beneficio de un perdón gratuito e inmerecido, que nuestra posición delante de Dios no depende de nuestro comportamiento ni de nuestra disciplina personal. Viene por el perdón de Cristo, viene por la obra de Cristo en la cruz de Cristo. Hace un momento los jóvenes cantaron "Cuando he caído en tentación", pero la frase no termina ahí. La frase dice lo siguiente: cuando he caído en tentación de sentir condenación. Y Satanás viene a nuestra mente y nos dice una y otra vez: tú eres un miserable hijo de Dios, mira tu vida. Y sentimos condenación. Pero en ese momento de condenación, nos dice el himno, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte, el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Entonces, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es un glorioso beneficio del Evangelio. Y joven, si tú estás aquí en esta tarde cargado de condenación, puedes ir al Evangelio. Y el Evangelio te absuelve de tu condenación. Un tercer beneficio del Evangelio es que nos ayuda contra la soberbia. Muchas veces, como creyentes, especialmente creyentes que quizás somos más disciplinados y mejores creyentes que los demás, miramos nuestra vida y nos llenamos un poquito de soberbia. Mira todo lo que he hecho, he leído mi Biblia, he asistido a la iglesia, estoy involucrado en los ministerios de mi iglesia, estoy compartiendo el Evangelio, no he caído en pecados escandalosos. Y como que palomita, palomita, palomita, palomita, palomita, palomita, palomita. Bastante bien. Y luego, ¿qué hacemos? Nos volteamos y vemos a otros cristianos de nuestra iglesia y como que sus palomitas son 3 o 4, ¿verdad? Y yo acá, y ellos... Pues es que mira mi vida. ¿Y qué ocurre? Nos llenamos de soberbia. Empezamos a mirar a otras personas. ¿Cómo las miramos? Pues con cierto desprecio, ¿no? Juzgándolos, criticándolos. Pero sabes, cuando nosotros miramos el Evangelio, nos recuerda que en nosotros solo habita el mal. Que Cristo nos amó cuando éramos, ¿qué? Pecadores. Así es como Dios nos escogió y nos salvó. Y que yo no hice nada para merecer eso. Fue totalmente por su gracia. Y Dios entonces desinfla mi orgullo y me llena de humildad y me recuerda que por la gracia de Dios soy lo que soy, en 1 Corintios 15:10. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo recuerda su vida de fariseo. Mira todas las cosas que yo tenía, todos los logros que había en mi vida. Y ahora dice, todas esas cosas las cuento como basura por conocer a Cristo. Y nos dice en el versículo 10 de Filipenses 3, a fin de conocerle. Dice, mira, yo no quiero mi justicia propia. Yo quiero la justicia que viene por el regalo de Dios, porque eso me permite conocer a Cristo. Y el apóstol Pablo regresa al Evangelio como una relación personal con Cristo. Ese es el objetivo que Dios tiene para nuestra vida en el Evangelio, tener comunión con Él, tener relación con Él. Y entonces el Evangelio nos ayuda contra la soberbia que hay en nuestro corazón, en cada uno de nosotros. Y necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días. Porque el Evangelio nos trae gloriosos beneficios. Ya hemos mencionado 3. Hay varios más que vamos a mencionar. Pero cuando empezamos a hablar así, ¿sabes cuál es la respuesta de algunas personas? Esta es su respuesta. Pero ten cuidado, hermano, porque si hablas así, las personas van a pensar que pueden pecar y no pasa nada. ¿Verdad? Si mi posición delante de Dios no depende de mi comportamiento, excelente. ¡Qué bueno! Porque ahora entonces puedo vivir como me da la gana y no pasa nada. Dios me acepta. Puedo disfrutar el pecado. Ya no estoy bajo la ley, estoy bajo gracia. Y es una verdad bíblica esa. ¿Pero qué están haciendo? Están distorsionando la gracia de Dios. De hecho, en Judas, versículo 4, nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, una gloriosa realidad, un beneficio del Evangelio, es que nos protege también del libertinaje. Nos protege también del libertinaje. El mismo apóstol Pablo que predica esta grandiosa gracia de Dios nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El Evangelio me dice que he sido librado del poder del mal, que he muerto con Cristo, que mi vida ha sido unido con Él, y entonces ahora tengo que andar en la vida nueva de Jesucristo. El Evangelio resalta para mí el gran costo que tuvo que pagar Cristo para librarme del pecado. Piensa un momento sobre esto. ¿Qué hizo Cristo para salvarte de ese pecado que tú disfrutas y proteges en tu vida? Cristo, el Hijo de Dios, dejó el cielo para venir a la tierra, nacer en un pesebre, crecer siendo olvidado por las masas. Y cuando finalmente empezó a predicar a las masas, primero venían a Él porque les gustaba el pan que Él repartía y las sanidades que Él hacía, pero cuando escuchaban su mensaje, se olvidaban de Él y lo dejaban solo. Finalmente llegó a Jerusalén y los líderes religiosos lo traicionaron con uno de sus propios discípulos y fue condenado por pecados que no había hecho. Fue llevado a la cruz después de haber sido golpeado brutalmente, coronado con una corona de espinas, clavado a la cruz, traspasado por una lanza, abandonado por su Padre, con quien había tenido comunión perfecta por toda la eternidad pasada. Y finalmente Él entregó su vida por ese pecado que tú escondes y proteges en tu vida. Y joven, cuando nosotros meditamos en estas verdades, nos quita el deseo de pecar. Nos provee con una motivación mayor. Cuando muchas veces enfrentamos la tentación, nosotros buscamos de alguna manera protegernos con otras maneras, con otras estrategias. Pero la Biblia nos dice que la gracia de Dios que se manifiesta para salvación a todos los hombres, ¿nos enseña a qué? A renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir como sobria, justa y piadosamente. Y dices, ¡qué aburrido! Eso significa que no entiendes la gracia de Dios. Muchas veces nosotros distorsionamos la gracia de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos que la gracia de Dios nos llama a una santidad más radical que nuestras reglas. ¿Sabes que si tu versión del Evangelio no te lleva a esa gracia radical de mocharte la mano y sacarte el ojo, entonces no entiendes la gracia de Dios? No entiendes verdaderamente el Evangelio. Eso es lo que produce en nosotros la gracia de Dios. Pero la respuesta no es simplemente ponernos más reglas, sino regresar al Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo nos protege del libertinaje, pero también nos capacita en la tentación. nos capacita en la tentación. Muchas veces Satanás viene a nuestras vidas y nos dice en el oído, joven, tú no vas a poder vencer la tentación. Oye, esa tentación, tú sabes a la que me refiero, ¿verdad? Y para cada uno de nosotros puede ser diferente, pero esa tentación en la que tú siempre caes. Viene Satanás y ¿qué te dice? Ah, ya fuiste a la conferencia de firmes en verdad. Ah, vas a regresar espiritual, ¿verdad? Y ahora no vas a pecar. Pero tú sabes que en 2 días, tú sabes que en 2 semanas, vas a estar igual que siempre. Y viene Satanás con la mentira que nosotros no podemos vencer la tentación. Nos dice que no podemos luchar, que vamos a caer, que no hay posibilidad de victoria, pero el Evangelio nos dice que hemos muerto con Cristo y entonces ahora andamos en vida nueva. Mencionábamos Romanos capítulo 6 hace un momento. Romanos 6, 11 al 14 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia significa que el pecado no se enseñorea más de ti. Y tú necesitas creer lo que el Evangelio te dice. Satanás te dice, no puedes vencer. El Evangelio te dice, ya has vencido con el poder de Cristo. Ahora vive de acuerdo a tu condición. Eso es lo que te dice el Evangelio, que has sido librado. Nosotros intentamos motivarnos ante la tentación, ¿cómo? Con reglas. No, esto está prohibido. Nos intentamos motivar con el orgullo. Oye, si alguien te ve, ¿qué van a pensar de ti? No, que no me vea nadie, ¿verdad? Entonces, por lo menos cuando nos ven, no lo hacemos. ¿Pero qué pasa cuando no nos ven? Lo hacemos, ¿verdad? Porque el orgullo no nos puede motivar. ¿Qué tal el temor? No, ten cuidado, si yo hago eso, oh, pudiera sufrir muchas cosas, pudiera pasar muchas cosas y todas malas. Entonces, no lo voy a hacer. Y sabes, esas motivaciones tienen algo de verdad en ellas. Pero no son suficientes para capacitarte ante la tentación. Lo único que es suficiente para ti es el Evangelio de Cristo. Regresar una y otra vez al Evangelio de Cristo, entender que hemos muerto al pecado y que ahora en gratitud a Dios, por su amor por nosotros, vamos a responder con una vida de santidad, entregándonos como instrumentos de justicia a Dios. Número 6, ya vamos terminando casi. Número 6 nos dice que Dios nos libra, nos libera de la obligación. Quisiera destacar esto, ya lo hemos comentado un poquito, pero ¿cómo es nuestra vida cristiana? Para muchos de nosotros es una obligación. Y sabes, jóvenes, esto es especialmente verdad para los que hemos crecido en un hogar cristiano. ¿Cuántos de vosotros tenéis padres que son cristianos? A ver, levanten la mano. ¿Sabes? Para nosotros, yo soy uno de estos, ¿verdad? De este grupo. Gracias, pueden bajar sus manos. Hemos crecido en un hogar cristiano. Y mis padres, ¿sabes qué? Ir a la iglesia no era opcional. Yo iba a la iglesia si quería comer, ¿verdad? Si quería casa, si quería vivir, iba a la iglesia. Era así de simple, ¿verdad? Quizás en tu caso es parecido. ¿Pero qué produce eso en nosotros? Un cristianismo que es de obligación, que lo vemos como un deber. En una universidad cristiana donde tenemos reglas por necesidad, porque tenemos que tenerlas. Es muy fácil llegar a pensar que es simplemente un deber, es una servidumbre, es una obligación y vamos por la vida cristiana cumpliendo con nuestro deber cristiano porque es lo que tenemos que hacer. A veces, si tu padre es pastor, cuidado, ¿verdad? Y te dicen, ah, tú eres el hijo de pastor, ¿verdad? O, ay, ¿por qué soy hijo de pastor, verdad? ¿Qué maldición vino a mi vida cuando mi padre se hizo pastor? Y es una carga, es una obligación en nuestra vida. Pero sabes, el cristianismo nos da un glorioso beneficio en el Evangelio cuando nos recuerda de nuestra gloriosa posición en Cristo. Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Eres hijo no de un pastor, quizás también, pero eres hijo de Dios y no haces lo correcto porque eres hijo de pastor o eres hijo de diácono o hijo de tesorero. Haces lo correcto porque eres hijo de Dios y Dios te ha regalado esa bendición que no merecías en absoluto, ¿verdad? No, cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora somos hijos de Dios y eso motiva en nosotros una obediencia gloriosa y agradecida a Dios porque Él nos ha dado el extraordinario beneficio de ser hijo de Dios. Y nuestros corazones deberían de palpitar más rápido cuando pensamos, soy hijo de Dios. Algunos quisieran ser hijos de Carlos Slim, ¿verdad? Pero es mucho mejor ser hijo de Dios. Y eso es un beneficio del Evangelio y nos protege así de la obligación. Un último beneficio, y quizás el más importante, y es que el Evangelio inspira amor en nuestro corazón. El Evangelio es lo que inspira amor en nuestro corazón. Sabes que de nada nos sirve conocer estas grandiosas verdades y algunos de estos beneficios en nuestra vida si no tenemos un corazón motivado por amor. Todo va a ser rutina, todo va a ser costumbre. Si no amas a Dios más que tu pecado, por muchas reglas que pongas en tu vida, vas a pecar. ¿Por qué? Porque no tienes amor. Muchas veces nosotros al escuchar estas cosas, pues se nos hincha el corazón de amor a Dios. Y quizás tú estás aquí sentado y tu corazón no está lleno de amor. O sea, tú estás ahí como que, ay hermano, acaba ya, se supone que terminamos a las 6:30, son las 6:34. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando viene la tentación y tú amas ese pecado más que amas a Dios y no encuentras entonces la motivación para encontrar victoria? ¿Dónde vas a encontrar amor a Dios? ¿Y sabes dónde encontramos amor a Dios? En el Evangelio. Es lo que motiva amor a Dios en nuestros corazones apagados y aburridos. ¿Quieres cambiar? Bueno, bien, ¿cómo vas a cambiar? Necesitas amar a Dios. ¿Quieres una vida diferente a esa vida cristiana torpe y opaca que estás viviendo? ¿Cómo lo logro? Bueno, necesitas amar a Dios. Bien, pero ¿cómo puedo amar a Dios más? Porque estoy aquí, hermano, y la verdad, estoy así como, ¿verdad? No siento nada. ¿Cómo encuentro amor? En el Evangelio. En el Evangelio. ¿Sabes lo que nos dice 1 Juan 4:19? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es cómo encontramos amor, recordando el amor de Dios. ¿Cómo es que Dios mostró su amor para con nosotros? Pues Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio, joven. Y sabes, necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días. Necesitamos recordar estas verdades y estos beneficios en nuestra vida. Debemos de pedirle a Dios, rogarle a Dios que nos dé fe para creer estas cosas, porque la incredulidad crece en nuestro corazón todos los días y tenemos que resistir esa incredulidad con fe. Y necesitamos rogarle a Dios, dame fe para creer estas cosas. Permíteme deleitarme en el Evangelio para entender lo que tú me has dado como hijo de Dios, y que de esta manera nosotros todos los días deberíamos de rogar que Dios nos permita que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de ¿qué? La plenitud de Dios. Eso es lo que Dios te promete, joven. Que tú puedes vivir con toda la plenitud de Dios. Y si tu vida cristiana no es esa, necesitas el Evangelio. Necesitas predicarte el Evangelio. Todos los días predicarte las grandiosas verdades y los gloriosos beneficios del Evangelio. Tú lo necesitas, yo lo necesito. Hace unos días estaba pasando un momento difícil, desanimado. No sabía si valía la pena seguir adelante. ¿Tienes días así? ¿Sabes qué? Yo no. Y entonces no sabía qué hacer. Estaba como que, ¿qué hago? ¿Verdad? Yo nunca estoy así. Estaba, pero en el pozo de la amargura. Y sabía que me tocaba venir aquí a predicar el día de hoy. Y sabía cuál era el tema. Y no quería. Pues tengo que preparar. Y me fui a preparar. Y empecé a repasar estas grandiosas verdades y estos gloriosos beneficios. Y algo empezó a pasar aquí en este corazón. Porque yo necesito el Evangelio todos los días. Tú necesitas el Evangelio todos los días. Predícate el Evangelio todos los días. Y así tu corazón amará a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Vamos a orar. Padre, perdónanos. Porque nuestro cristianismo es tan, tan distante del que tú tienes diseñado para nosotros. Señor, nuestros corazones están tan apagados, tan infestados de otras cosas. Aún nuestra versión del cristianismo es tan, tan malo, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a predicarnos el Evangelio, a no aburrirnos de estas gloriosas verdades. Y Padre, yo te pido que si hay algún joven aquí, corazón apagado, quizás amargado, quizás algunos a punto de dejar la iglesia y correr al mundo, Señor, que tú abras sus ojos para que vea el Evangelio de Cristo. Y Padre, que si hay jóvenes aquí que simplemente cumplen con la rutina, Señor, caminan un camino peligroso. Ayúdales a ver el Evangelio, a encender en su corazón una pasión, un amor por ti. Padre, te pido por jóvenes que quizás están llenos de soberbia, porque se consideran tan buenos cristianos. Padre, humíllales con el Evangelio de Jesucristo. Y Padre, sobre todas las cosas te pido que tú inspires en nosotros un amor por ti. Que te amemos como tú pides, con todo nuestro corazón. Que nuestro corazón no esté fragmentado, sino que sea íntegro en buscarte plenamente. Padre, gracias por el Evangelio de Cristo. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén.